La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, como siempre por las noticias del mundo. Hoy los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nuestro recorrido va a iniciar como siempre con el dato noticioso y luego nos vamos a ir hasta Paraguay, porque allí médicos y docentes se han ido a protestar en contra de las políticas sociales y laborales del gobierno en Paraguay. Los docentes habían convocado a una marcha, los médicos se han unido y han decidido que van a paralizar la salud por un periodo de días determinado. Vamos a estar conversando sobre esa situación. Luego nos vamos a Colombia. Ahí toda una situación que se ha planteado desde la denuncia que se está haciendo por nuevas escuchas a quienes participan en la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana. Y eso, pues, muchos especialistas dicen que pondría en juego los diálogos de paz. El ministro del Interior colombiano ha denunciado la situación y vamos a estar analizando este hecho y revisando cómo se encuentra, pues, el proceso de paz. Y lo que está ya calentándose y ya afinando los motores es las elecciones de Brasil este próximo domingo 5 de octubre. La Radio del Sur va a tener operativo especial para todas y todos, así que muy pendientes de sintonizarnos a través de nuestros diales, porque vamos a estarles llevando información de lo que ocurre en Brasil. Vamos a estar revisando cómo está los últimos días de campaña política previo a las elecciones, la organización de este proceso electoral importantísimo, además del gigante de América Latina. Se habla de una segunda vuelta, pues habrá que esperar el día domingo para que se defina, y vamos a estar obviamente revisando la realidad brasilera. A esta hora también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Ese es el teléfono del máster, ahí va a estar Jonathan para ustedes contestarles el teléfono, compartir, además participar en el programa. Ustedes pueden además solicitarnos canciones. También hoy les pedimos que nos llamen y nos digan qué canción quieren de pronto escuchar de Héctor Lavoe, que también está cumpliendo un año más cumpliría un año más de vida, en tal caso si estuviese vivo, pero pues se conmemora la fecha de su nacimiento, hoy 30 de septiembre, y nosotros pues vamos a estar dedicando en esta primera parte algunos temas de él para que ustedes los escuchen. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Allí esos son las vías por la red social Twitter, en la que ustedes pueden compartir con nosotros, escribirnos, solicitarnos canciones, también comentarnos lo que quieran sobre los temas que estamos tratando. Y ponemos a su disposición la página web de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be. Allí van a encontrar ampliadas todas las informaciones que nosotros les ofrecemos minuto a minuto en la Radio del Sur para que se mantengan actualizados de lo que ocurre en el mundo. No solamente en Venezuela, en América Latina, sino el mundo entero tiene, pues la Radio del Sur les ofrece toda esa información. Son las 2:09 minutos y justamente, como les comentaba, hoy se cumple un año más de lo que sería la fecha de nacimiento de aquel cantante que marcó la historia del mundo, porque no fue la historia solamente del género que él tocaba, sino fue la historia del mundo. Héctor Juan Pérez Martínez, que era el nombre con el de pila, el nombre con el que nació, conocido por nosotros como Héctor Lavoe. Hoy, 30 de septiembre, pues se cumple un año más de lo que sería su nacimiento, que fue en el año de 1946. Falleció además posteriormente en Nueva York el 29 de junio de 1993. Se distinguió por su propuesta musical, además un cantante de salsa puertorriqueño que hoy en día todavía sigue muy vigente, y nosotros por eso lo vamos a recordar con Mi Gente, y ahí tiene una ayudita de Wilfrido Vargas con El Barbarazo. Nosotros vamos y al regreso el dato noticioso. Mi gente, ustedes, lo más grande en este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. vinieron todos para oírme guarachear, pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar, conmigo sí van a cantar, los invitaré a cantar, conmigo sí. Que cante mi gente. Y aquí me dicen que en Cuba todo el mundo canta, hasta los gallos. Si los gallos están roncos, que canten las gallinas. Y todo el mundo canta el coro bien chévere, que dice la la la la la la la. La la la la la la la. Ese es el coro, y la orquesta sube y todo el mundo canta. Mi mujer y mi desodorante. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida que ya me guardó. Ese barbarazo fue, se la comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y hasta la comida que ya me guardó. Ese barbarazo fue, se la comió. Ese barbarazo acabó con todo. Qué descaro tuvo el que fue tu amante, usar mi mujer y mi desodorante. Ese barbarazo acabó con todo. El queso acá en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y el queso acá en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. Y el queso que hay en la mesa también se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. ¡A la China Lora! Mi gente, mi gente. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde comentándoles que presidentes, primeros ministros y cancilleres de más de 35 países de los cinco continentes expresaron su rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba en el debate general de la Organización de Naciones Unidas que se realizó el día de hoy y concluye el día de hoy. O sea, además de varios días de debate, pues este ha sido como el centro de pues los reclamos que han hecho varios de los países. Se espera que además, pues dentro de todas estas jornadas de segmento de alto nivel de la Asamblea número 69 de la ONU, se ratifica además nuevamente la condena del cerco económico, comercial y financiero de Estados Unidos entre pues los temas de debate, que fue uno de los más tocados. 13 mandatarios abordaron la cuestión del bloqueo en la plenaria de los 193 miembros de la organización, discursos dominados por el reclamo a la Casa Blanca del levantamiento de la unilateral sanción impuesta hace más de medio siglo. Entre ellos, el presidente Nicolás Maduro también alzó la voz desde Venezuela para decirle al mundo y reclamarle a los Estados Unidos que acabe con este bloqueo en Cuba. Y los productores de Hollywood hablan justamente sobre lo que significa la proyección negativa de este medio en relación a los latinos, cargada de prejuicios sociales, jardineros, inmigrantes o mujeres provocadoras. Así es como las vemos en la gran pantalla a la comunidad latinoamericana. Jamás hay un héroe. Siempre son los que tienen todas las de perder y además que traen vicios, y cualquier hecho delictivo lo manejan los latinoamericanos o los afroamericanos también. La industria del cine estadounidense está promoviendo una visión de latinos que en gran medida está basada en estereotipos raciales. Una de las imágenes típicas que protagonizan los actores latinoamericanos en el cine estadounidense es la de una persona que ni entiende ni sabe responder. Hay un mal entendimiento de quiénes son en Hollywood, expresa eso con estereotipos, y nos presenta además como criminales, inmigrantes sin papeles, trabajadores y jardineros. Esto lo afirmó el productor cinematográfico Moctezuma Esparza. Los estereotipos se notan en muchas películas. Para comprobarlo, no hay que ir muy lejos. Uno de los éxitos de Hollywood, el film Elysium, narra su visión del futuro: un mundo separado en dos. Uno sin guerra, sin enfermedades ni pobreza, y un paraíso poblado por blancos. Y el otro, todo lo contrario, representado por los hispanos. Ahí tienen. Eso está clarísimo. Eso además se ha venido trabajando. Pero ha sido la profunda guerra mediática y el lavado de cerebro que desde el cine norteamericano han querido hacer con el mundo, haciendo estereotipos de la población latinoamericana. Y en China descubren una cueva subterránea que es la más grande del mundo y está en todo su esplendor. Por primera vez, un grupo de científicos de National Geographic logran medir y cartografiar con precisión el volumen interno de la cueva más grande del mundo de Miaoken, que está ubicada en una pequeña población de China de Tianjin, al sur del país. Los investigadores han publicado un modelo 3D de la cueva de Miaoken que permite a los lectores observar los rincones más remotos de esta auténtica catedral subterránea. La cueva de Miaoken no había podido ser medida por métodos convencionales. Su volumen interno es tan grande que los espeleólogos no eran capaces de calcularlo. Para su estudio se realizó por una expedición financiada por la National Geographic, y los científicos emplearon un escáner muy utilizado en arquitectura que anteriormente nunca se había usado en una exploración de cuevas. Bueno, bien por este descubrimiento. Y cerramos el dato noticioso comentándoles que las organizaciones sociales de LGBTI reclaman por el derecho al aborto. El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por el Derecho al Aborto. A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina LGBT ratificó su compromiso con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y exigió al Congreso de la Nación el urgente tratamiento de la ley de legalización del aborto. Este lunes se llevó a cabo una jornada federal para debatir la actualización del proyecto y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La Federación exigió nuevamente al Congreso de la Nación la aprobación de la ley de legalización del aborto, que espera hace años en ser tratada en el Parlamento. El expediente 2249D del año 2014 cuenta con el apoyo de 64 diputados y diputadas en todos los bloques parlamentarios, y además es impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, una amplia articulación que reúne a más de 300 organizaciones, entre las que se encuentra la Federación Argentina LGBT. Pues bien por esta iniciativa. Además, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres siempre debe ser una bandera de cualquiera de los países del mundo. Dato noticioso. El dato noticioso. 30 de septiembre de 1946 nace ese gran cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, quien además se distinguió por su propuesta musical que creo que hipnotizó al mundo. Nosotros justamente les dedicamos este bloque, entramos con él y nos vamos a despedir para ir al corte con el compañero Héctor Lavoe, AA o no, una canción además que yo creo que aquí mucha gente la gusta y la radio más de uno va a estar bailando así como ustedes en sus casas. Al regreso más del Tren de la Tarde. Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí. Pero cuando me besas, me renace la fe. Se me olvida en el momento que tú no quieres. Puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York, septiembre 2014. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Dos treinta y tres minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Escuchábamos a esta excelente agrupación, además Cuarteto de Nos, con Cuando Sea Grande. Nosotros estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directo a Paraguay. Se sumó a la protesta de los docentes el gremio médico y le han pues amenazado al gobierno con paralizar parte de las actividades, puesto que hay varias hay un gran malestar por parte de estos dos sectores de la población. Y nosotros ya tenemos en línea al periodista y amigo de la Radio del Sur, Jorge Zárate, para conversar con él sobre lo que ha sido este desarrollo de las protestas tanto de los docentes como de los médicos. Bienvenido, Jorge, a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde. Hola, Alejandro, un gusto saludarte a vos y a la audiencia del Tren de la Tarde, de la Radio del Sur, para contarles que sí, que efectivamente estamos en una jornada de protesta de médicos y docentes, en principio por mayor presupuesto público para las áreas tan sensibles que representan la salud y la educación. Cabe señalar que en estos tiempos se está discutiendo en el Congreso el proyecto de presupuesto general de gastos para el país y que no tiene aumentos significativos de la escasa porción del mismo que se destina a estos rubros. Los bajos salarios de los docentes y de los médicos son una realidad palpable, además de las serias deficiencias de ambos servicios de la educación y la salud, lo que están generando esta manifestación de sus trabajadores. Jorge, veíamos con preocupación la situación de las protestas, porque pues se suma el gremio médico y amenaza además con paralización también de actividades. ¿Por qué se suma el gremio médico a apoyar a los maestros? ¿Cuál es la situación de la medicina y la salud en Paraguay? Bueno, en general, no se olviden que veníamos de un proceso donde hubo una huelga general el 26 de marzo pasado, en el que el movimiento de trabajadores expresó la necesidad de un aumento salarial general. El costo de vida ha crecido enormemente y no han habido aumentos salariales en los últimos años, y esto realmente ya llega a una situación crítica. La economía está también muy parada. Entonces, en ese contexto, los trabajadores públicos salieron a presionar demandas puntuales, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la cuestión presupuestaria. Y lo que tuvo de este movimiento de bueno fue la posibilidad de que tanto médicos como docentes unificaron el día de la protesta de una manera de hacer sentir la necesidad de ampliar los presupuestos. Y a partir de mañana también se sumarían a estas protestas y movilizaciones también organizaciones campesinas, haciendo notar la necesidad de la reforma agraria en el país. Se trata de un marco general en el que la situación económica y social y política nos enfrenta a las luchas de los pueblos por intentar hacer crecer servicios básicos frente a un gobierno, ¿no es cierto?, que de clara ideología y práctica neoliberal, que busca hacer recortes en servicios esenciales para cerrar sus cuentas fiscales y finalmente endeudarse, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, preocupante además que se sume el sector agrario a esta protesta. ¿Qué dice la ciudadanía que no forma parte de ninguno de estos sectores? ¿Apoyan las manifestaciones de los sectores? ¿Están en contra? ¿Cómo se va a manejar además el tema de la salud? Porque pues la paralización, ¿cuánto tiempo va a durar? No, en realidad, a ver, los servicios se siguen brindando. No, hay guardias, o sea, los hospitales públicos atienden. Lo que se deja de atender son los consultorios. En general no se paralizan los servicios, ¿no es cierto? Es decir, los servicios de salud se brindan, quizás no con todo el plantel disponible, pero se atienden todas las urgencias. Y en general la ciudadanía creo que da un respaldo tácito a la movilización porque se está ante una crisis económica difícil. La frase que se escucha más comúnmente en las calles es que no hay dinero en los bolsillos. La queja es de los comerciantes, pequeños, medianos, grandes, y de los propios vendedores ambulantes. Paraguay, acuérdate, la primera fuerza de trabajo en el país son los vendedores ambulantes. Y ellos te lo dicen todos los días, ¿no es cierto? En el diálogo que puedas tener con ellos en el bus. Estamos en una situación crítica en la que necesita tomarse medidas que reactiven la economía, entonces entiendo que la ciudadanía apoya tácitamente cualquier protesta que vehiculice una demanda de acción de parte de las autoridades. Jorge, ¿qué dicen justamente las autoridades sobre el tema? ¿Cuáles han sido las vocerías? Veíamos hace pocos días a la ministra de Educación no llegando a un acuerdo con los docentes. Por eso, pues, la protesta sigue y continúa. ¿Qué dicen los sectores que están indirectamente involucrados tanto en la salud como en la educación por parte del gobierno de Paraguay? Mira, el problema docente es muy grande y dramático también, en el sentido de que, para dar un ejemplo, es importante señalar que, bueno, todavía en Paraguay hay escuelas que, cuyos alumnos dan clases bajo árboles porque las aulas no están lo suficientemente en condiciones como para poder darse clases. Hay un porcentaje importante de docentes que no tienen salario. Así como escuchás, no tienen salario. La comunidad junta un dinero y le otorga al docente a fin de mes, o le pagan en especies, con verduras, con alimentos para la canasta básica. Ese tipo de cosas existen todavía. Aquí no se ha cumplido, digamos, con la cuestión de brindarles a todos también una asistencia que tenga seguridad social, es decir, que tengan un servicio sanitario de salud importante. Tienen problemas de escalafón porque no se respetan las carreras también en la docencia. Y aparte, bueno, una demanda grande de formación, que es otro déficit importante de la docencia en el país. Todo esto, como bien se puede elegir, requiere de presupuesto, requiere de un aporte estatal importante, requiere de políticas que busquen verdaderamente darle a la educación una prioridad elemental, ¿no es cierto? En un país que todavía tiene una tasa importante de analfabetos, ¿no es cierto? Entonces, ese cuadro general es difícil de que encuentre una solución en el corto plazo, pero es importante también que la demanda social vaya creciendo en esa dirección, porque nos parece que ese es el camino histórico para encontrar soluciones a los problemas sociales de fondo, ¿no? Ambos sectores han dicho, Jorge, ¿hasta cuándo van a mantener las protestas o la huelga en relación a la situación? Y de sumarse el sector agrario, ¿no habría preocupación de pronto por la producción de alimentos en Paraguay? A ver, no, porque es una jornada, ¿no es cierto? Va a ser esto, sería la jornada de hoy y mañana y pasado. La idea general es ir dejando sentada, ¿no es cierto?, esto que decíamos, una expresión social contra políticas neoliberales que no piensan, ¿no es cierto?, en asignar mayores recursos. Por ejemplo, un dato esencial es que el Estado no le cobra impuestos a los dos principales rubros de exportación del país, que son la carne y la soja, que se exporta en bruto, se exporta grano en bruto, es decir, ni siquiera tienen, la mayoría de la soja no tiene proceso y no paga impuestos, o sea, cobrando. Se presentó un proyecto hace poco que fue de parte del Frente Guasú, pero fue una cuestión más simbólica, en el que plantea cobrar un 15% de impuesto a la exportación de soja. Con ese porcentaje se podría incrementar el presupuesto en unos 1.500 millones de dólares, que ayudarían a acrecentar los rubros de salud y educación. Pero bueno, esta situación está lejos de la voluntad del partido de gobierno y sus aliados, ¿no? Bueno, Jorge, no, de verdad preocupante la situación en Paraguay. Esperamos que los sectores de gobierno por fin se sienten a ver y escuchar y a poder buscar una solución. De verdad te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar conversando más adelante sobre esta situación y cómo se desarrolla. Gracias a ustedes. Un abrazo grande desde Asunción. Desde Paraguay, conversaba con nosotros Jorge Zárate sobre las protestas entre maestros que se viene dando desde hace mucho tiempo. Los profesores están ejerciendo acciones de protesta en Paraguay en contra, además de políticas laborales que el gobierno de ese país ha decidido no escucharlos. Se reunieron con la ministra de Educación, con las autoridades que tienen que ver con el área educativa y no hubo respuesta, no llegaron a un acuerdo. Hoy en esta protesta se suman los médicos también a esta protesta y mañana pues va a haber una jornada también en la que se van a sumar los campesinos, nos decía Jorge. Así que pues la situación en Paraguay, se incrementa el tema de conflictividad entre los sectores y el gobierno nacional por además hablar de medidas laborales justas para los trabajadores y las trabajadoras en ese país. Pero donde también hay una gran manifestación el día de hoy es en México, y desde la Revolución 3.0, que es el Twitter oficial de Red Puente Sur, nosotros estamos viendo pues diferentes minuto a minuto imágenes y comentarios. Dice: estamos en la marcha del IPN a SEGOP para entregar el pliego petitorio. Ellos hablan pues obviamente todos somos IPN, que es el Instituto Politécnico desde donde sale esta marcha y comienzan estas protestas. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con alguien de México a ver si podemos traerles información desde ese país y para ver cómo se desarrolla esta información. Además, porque recuerden que el día de ayer se conoció la noticia de los 58 estudiantes que nuestras compañeras de Mientras Tanto y Por Si Acaso ya nos habían informado el día en horas de la tarde que ya no eran 58 sino 55 los estudiantes desaparecidos, que los padres siguen saliendo a las calles a protestar, que además veíamos reseñado en la prensa del día de hoy en las páginas web que se está abriendo acción penal contra los policías por la matanza, ¿no?, que se dio. También emprenden acción penal contra los 22 policías de Iguala por matanza de estudiantes, el asesinato de los estudiantes mexicanos y la posterior desaparición de los 58 que se anunciaban el día de ayer, que para hoy nos informaban con las compañeras del programa en la mañana que ya eran 55. Nosotros estamos desde acá haciéndole seguimiento a esta información y vamos a mantenerlos informados de lo que vaya ocurriendo, de una marcha que se está desarrollando en estos momentos multitudinaria en México. Recuerden que esto fue en el estado de Guerrero. Nos vamos a la pausa, señor Samuel. Esto es Charly García, Encuentro con el Diablo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:52. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes y bienvenidos a este avance de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Este martes, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a través de su cuenta de Twitter, reiteró lo dicho por la Cancillería a través de un comunicado de prensa y resaltó: Grieza ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la reestructuración de la deuda externa argentina. La decisión del juez municipal Grieza de declarar en desacato a la Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos. Según la presidenta y el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión del juez no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevo elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra Argentina. Continuando con las informaciones, este martes la Alta Comisionada para la Paz, Isis Ochoa, ofreció desde la sede de la Oficina Nacional Antidrogas un balance del plan de desarme que se ha desarrollado hasta el momento, donde informó los 9 estados y 27 parroquias en comisión de delito. En este plan que tiene, digamos, como propósito en esta primera etapa hacer un abordaje en el territorio donde se han identificado científicamente los datos de mayor incidencia de comisión de delitos que están hechos bajo la amenaza de armas de fuego. Tenemos 9 estados, 27 parroquias que están siendo, digamos, los focos más intensos de comisión de delitos que se están, bueno, presentando esta incidencia. Los delitos que se cometen en estos territorios son el 90% cometidos con armas de fuego. Y allí también hay un dato, que es un dato que tenemos que conocer para transformar esa realidad, que es que el 75% de los homicidios que se cometen con las armas de fuego. Yo creo que lo más importante, y hemos coincidido en esta jornada con los diferentes voceros de estas mesas de trabajo, es que tenemos que lograr generar una campaña comunicacional que concientice que la mejor decisión es vivir en una sociedad desarmada, para evitar estas cifras que tenemos aquí. Por su parte, Ochoa mencionó los resultados de los incentivos ofrecidos por el gobierno bolivariano en esta fase del plan de desarme. Acá están los resultados, unos documentos muy nutridos que son el resultado de las mesas de trabajo. Nosotros vamos a informar. Todos estos atletas, cultores, intelectuales, productores independientes audiovisuales coinciden en que es muy importante que tengamos una agenda de trabajo, una programación permanente para poder cubrir el tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes en estos territorios donde hoy tenemos esos índices delictuales, pero que si todos nosotros nos sumamos, podemos transformar esa realidad. El desarme es una herramienta para ello. El día de hoy, nada más acá en la oficina de la sede nacional de la ONU, se han recibido de manera voluntaria 9 armas. Y un dato muy importante que creemos que es muy valioso: la mayoría de los incentivos que se piden son becas de estudio. Es decir, hay una posibilidad que se vea, hay una esperanza que las familias están comprendiendo. Finalmente, la alta comisionada explicó las estrategias a desarrollar a través de una campaña de concientización para el éxito del plan de desarme. Permanente. Si tenemos los estados identificados, si tenemos las 27 parroquias identificadas y sabemos cuáles son los sectores donde están los mayores índices delictuales, allá tenemos que ir con una programación permanente. Todos los recreadores, todos los instructores deportivos, todas las glorias deportivas tienen que tener sus horarios de atención y de programación permanente en esas canchas para que las madres y los padres sepan que su hijo va a estar allí recibiendo entrenamiento, formación deportiva, actividad cultural, cineforo, video. La conferencia. Es muy importante que esta campaña de concientización vaya acompañada de contenidos formativos, que la comunidad conozca cuáles son los datos, cuáles son las cifras, porque es muy importante que tengamos en cuenta que solamente Venezuela no es el país que está sometido al flagelo de la violencia de la industria armamentista. La región entera, nosotros vemos las confrontaciones que hay, por ejemplo, en México con los carteles armados, en Colombia, que ahorita están avanzando en un importante proceso de paz. Es decir, es un problema problema de la región y es un problema del mundo. Y Venezuela no se escapa a una realidad planetaria. 2:56 de la tarde. Con esto finalizamos este avance de noticias de la Radio del Sur. Como siempre, les invitamos para que continúen con más del Tren de la Tarde. Les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclor. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Amundo, Barquisimeto. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Los Confidenciales. Confidenciales. De José Vicente Rangel. Confidenciales. Aun cuando lo nieguen sus dirigentes o traten de ignorar lo que ocurre en la MUD, en el organismo crece preocupación por el aumento de las tensiones internas y la imagen de caos que proyecta el país. La demora en seleccionar y designar al sucesor de Ramón Guillermo Veledo en el cargo de coordinador, la ausencia de política comunicacional y de pronunciamientos claros ante los problemas del país, las opiniones contradictorias que trascienden a la calle y la manera como se acentúa la divergencia táctica y estratégica entre el sector que plantea comenzar a trabajar ya para las elecciones parlamentarias del próximo año y el que sostiene que la línea correcta consiste en intensificar las acciones contra el gobierno para agudizar la crisis y provocar la salida de Maduro de la presidencia, es algo que mantiene paralizado al organismo unitario y a sus miembros. Los Confidenciales. Confidenciales. De José Vicente Rangel. Confidenciales. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Argentina condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga anticastrista de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticias. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Muchacha, ¿qué haces allí? Llevas más de una hora con la regadera abierta. Mamá, me estoy bañando. Lo sé, mija, pero llevas una hora botando agua. ¿No sabes que estamos atravesando la peor sequía de nuestra historia? ¿En serio? ¿Tan grave es? Claro, mija, y no solo nosotros. En La Guajira, entre Colombia y Venezuela, han pasado 2 años que no llueve ni una gotica. Ay, no sabía, mamá. Voy a comenzar a ahorrar agua. La próxima vez que te bañes, cierra la regadera mientras te enjabonas y te echas champú. Ahorrar agua es responsabilidad de todos y todas. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Ciudadano, participa en la defensa integral del país y fortifica la patria para generar futuro. Si tienes entre 18 y 30 años y deseas servir a la patria, puedes prestar el servicio militar en 2 modalidades, tiempo completo y tiempo parcial. Tú decides. Preséntate en las casas del Poder Comunal más cercana a tu domicilio o directamente a la circunscripción militar de tu estado. Del 1 de septiembre al 5 de octubre del 2014. Presentar cédula de identidad laminada. Infantería de Marina. Mayor información al 0424-345-3191 con el alférez de navío Emmanuel Sánchez o al 0426-416-0081 al sargento primero Marlon Uzcategui. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Cuatro minutos desde Colombia, María Mulata, dame la mano prima. Nosotros continuamos con ustedes acá en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, llevándoles toda la información y viajando ustedes junto con nosotros por las informaciones del mundo. Estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y tenemos en línea ya para conversar a Olga Amparo Sánchez de Colombianos y Colombianas por la Paz, justamente porque esta semana se conoció el espionaje electrónico que se le estaba haciendo a algunos miembros de la mesa de diálogo que se está dando en Colombia entre la FARC y el gobierno colombiano. Y pues el ministro del Interior de Colombia denunciaba estas investigaciones ilegales que se hacían y la FARC también estaba rechazando este espionaje. Pero vamos a conversar y dejar que Olga nos cuente cómo está la situación de este proceso de paz que vive Colombia. Colombia, Olga, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muy amables por invitarnos nuevamente, pues para todos los oyentes, también un saludo muy especial desde Colombia para ustedes los que están en la mesa. Olga, veíamos con preocupación esta noticia de lo que es este espionaje electrónico que se hizo, pues algunos miembros de los que están allí, incluyendo el jefe negociador por parte del gobierno colombiano. ¿Cómo se recibió la noticia en Colombia de este hecho tan delicado? Yo creo que compartimos con ustedes pues el nivel de preocupación, porque consideramos que si bien es cierto puede haber opositores a la paz y opositoras, eso no significa que la oposición lleve a delinquir, y nos parece muy preocupante que se utilice las chuzadas para oponerse a la paz, porque consideramos que la oposición se tiene que hacer en un debate abierto y pluralista de ideas y mirar cómo se pueden llegar a puntos en común que le permita realmente a Colombia caminar hacia la terminación del conflicto y darnos a la tarea de la construcción de la paz. Desde esa perspectiva nos parece que lo más importante de todo sería que realmente pueda este país encontrar unos caminos de convivencia democrática, es decir, que quienes se oponen a la paz pues den la cara y lo digan, y en ese, como decía, en ese debate abierto pues llegar a puntos que nos permita avanzar en la terminación del conflicto. Olga, el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, denunciaba que existe un plan para sabotear las conversaciones. ¿Ustedes creen también desde Colombianos y Colombianas por la Paz que existe un sector de la población, o un sector, no de la población, o un sector de la derecha extrema colombiana que está buscando un saboteo de esta mesa de diálogo? Yo creo que en Colombia pues hay una diversidad de opiniones. Por supuesto existe un sector de la población colombiana también que no está de acuerdo con el proceso de negociación, aunque consideren que la paz es importante. También pues hay un sector del Centro Democrático que explícitamente pues ha dicho que con las terroristas, porque consideran que la insurgencia es terrorista, que con los terroristas no se negocia y que lo máximo que se podría hacer con ellos es que se entreguen las armas y se desmovilicen. Pero pues esa receta la ha ensayado este país durante 50 años y no hemos logrado la paz. Desde Colombianos y Colombianas por la Paz, pues sí somos unos firmes convencidos y convencidas de que solamente el diálogo político nos puede acercar a la terminación del conflicto. Y desde esa perspectiva preocupa que las autoridades competentes en la investigación para investigar este tipo de chuzadas pues hasta el momento no den resultados, en el sentido de saber quiénes son los responsables, de dónde vienen y que exista sanción. Entonces, si bien es cierto el Estado se puede preocupar, o el gobierno, por esta situación, lo que también es cierto es que no se ha hecho lo suficiente para la investigación de quienes quienes se oponen, porque no es eso. Oponerse es un espacio de la democracia, pero para oponerse no se necesita, como decía al inicio, delinquir para sabotear un proceso que para todos la gente en Colombia es importante. Olga, justamente hace pocos días revisamos todo lo que era este proceso y cómo venía avanzando, además después de la firma de estos acuerdos en varios de los puntos que ya se han venido discutiendo dentro del proceso de paz. ¿Pudiera significar este hecho de espionaje un retroceso en los diálogos? ¿Se pusiera en peligro de pronto la mesa por este proceso que se está dando de espionaje ilegal, en este caso, pues a Humberto de la Calle, ¿no? No, yo no creo, porque si el proceso ha sido capaz de resistir, digamos, o la voluntad política de ambas partes, tanto de la insurgencia como del gobierno, han sido capaces de resistir a hechos más igualmente graves. Yo no diría que más o menos graves, sino igualmente graves. No creo que porque sería pues un favor muy fácil que le harían a los opositores de la paz que los diálogos se terminen porque existen las chuzadas. Lo que yo creo que significa es que tienen que haber una investigación. La Fiscalía General de la Nación tiene que investigar con mayor prontitud, tiene que haber también, y en esa perspectiva, el hecho de que se diera a conocer lo acordado, pues eso permite transparencia en el proceso y contribuir a desterrar como todos los mitos y las mentiras que se han dicho, que en La Habana se estaba discutiendo pues de la entrega de la fuerza pública, el cambio de modelo. Y creo que el poner frente a la opinión pública, lo acortado de lo que está mostrando es que lo que se ha acortado ahí son reformas importantes para que el país empiece a caminar hacia el logro de la paz y sobre todo empiece a caminar hacia la mejora de vida de un gran conglomerado de colombianas y colombianas que viven en la pobreza y que viven en situaciones indignas para su vida. Olga, justamente cuando se firmaban los acuerdos y estaba planteado pues todo el avance que tenía la mesa, los mismos representantes de la FARC habían planteado que tendría que ponerse un poco más de mano dura en el tema del paramilitarismo y en el tema también de lo que ha sido el cese al fuego, que por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, no se ha dado con claridad. ¿Cómo está esta situación luego, además de aquel debate histórico que se dio en el Senado hace pocos días, donde el diputado Iván Cepeda mostraba pues las vinculaciones de Álvaro Uribe con el tema del paramilitarismo? ¿No pudieran de pronto estos sectores comenzar a hacer este tipo de actividades para desestabilizar la mesa de diálogo? ¿Cómo está la situación del paramilitarismo en Colombia? A ver, yo creo que la mesa de diálogo se desestabiliza realmente si la voluntad política de la insurgencia y el gobierno se debilita en términos de dejar que la mesa se impacte por las realidades que pasan en el país. El hecho de haber aceptado una negociación en medio del conflicto armado, estas son las desventajas que trae. Es decir, en medio de no un cese bilateral al fuego. Eso implica que se tienen que enfrentar un sinnúmero de hechos que de todas formas contribuyen a generar una opinión pública a veces no favorable al proceso mismo. Que el paramilitarismo impacte el proceso de negociación, pues hasta la fecha no lo ha sido así. Eso no quiere decir que no haya hechos muy graves del nuevo paramilitarismo que deben ser enfrentados en la mesa en el sentido de cuáles son las garantías que se le va a brindar a la insurgencia cuando se dé el proceso de dejación de armas. Eso implica que el Estado colombiano y la sociedad colombiana tienen que hacer un esfuerzo muy grande, no solamente en términos de mecanismos que garantice la vida de quienes vuelvan a la vida política, sino en términos de cambios de valores, en cambios de aceptación también a personas que estuvieron combatiendo al Estado a través de las armas. Entonces, yo no creo, el paramilitarismo en Colombia no se ha desmontado, el paramilitarismo en Colombia en muchas regiones continúa y uno de los elementos para que la paz sea duradera y estable tiene que ser un compromiso del Estado colombiano de desmontar las estructuras políticas, militares y económicas del paramilitarismo, porque pues es un factor de inestabilidad en el momento de la dejación de las armas de las insurgencias, tanto de las FARC como del ELN. Olga, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos dedicaste, además para aclarar este panorama, y nosotros desde acá seguimos apostando también a esos diálogos que se llevan en La Habana para lograr la pacificación total en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por el apoyo y el afecto que tienen al pueblo colombiano y al proceso de paz. Muchísimas gracias. Olga Amparo Sánchez, de Colombianos y Colombianas por la Paz, conversaba con nosotros sobre el proceso de paz que se vive en Colombia y además también sobre las denuncias que se hicieron hace pocos días en relación al espionaje y los chuzazos, como lo llaman ellos, a Humberto de la Calle, las comunicaciones de Humberto de la Calle. Nos vamos con música. Al regreso tenemos una entrevista de Mega. Nos vamos de México, perdón. Julieta Venegas, A tu lado. Decirte algo que quisiera pasar un poco más de tiempo así. No quiero dejar el momento de decirte que quisiera moverme un poco más cerca de ti. Ver qué es lo que viene. Decirte muy bien lo que es. 2:17, Julieta Venegas, a tu lado. Nosotros estamos listos para viajar a la tercera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente a México. Ya tenemos en línea a Sergio García. Él es estudiante de Morena del estado de Nueva León y va a conversar con nosotros sobre esta marcha que se está dando en México el día de hoy. Sergio, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sergio, cuéntanos cómo se ha desarrollado esta marcha, además las exigencias que tienen los estudiantes, que además no solamente son del Politécnico, se han ido sumando también otras instituciones. Sí, efectivamente, se han venido sumando de la Universidad Nacional Autónoma de México en una muestra de solidaridad con los estudiantes. Probablemente se adhieran otras instituciones educativas. Es una convocatoria amplia, democrática, abierta, en apoyo a los compañeros del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué están exigiendo desde el Instituto Politécnico exactamente, Sergio? Mira, en concreto son demandas muy específicas. Una, principalmente es que no se deforme el actual reglamento que está en vigor, porque se trata de implementar uno nuevo, que en términos generales lo que tiende a crear es una educación privada. La incorporación de la iniciativa privada dentro de funciones educativas, y también la demanda es de que no se desincorpore el plan de estudios, lo que viene siendo su rama científica, su rama ingeniería, puesto que y lo entienden muy bien los estudiantes, lo cual es una gran ventaja. El gobierno, ahora con las últimas reformas que se han hecho, lo único que requiere para México es mano de obra, obreros, digámoslo así. No serán necesarios los científicos, los ingenieros, los personas de mucha más capacidad intelectual. Simplemente lo que quieren es desmembrar lo que viene siendo la rama de la ingeniería y de la ciencia, la física, para hacer mera técnica. Y eso es lo que están rechazando en su gran mayoría los estudiantes, entre otras cosas. Sergio, además hemos visto una multitudinaria marcha a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Son miles de estudiantes que se han reunido el día de hoy y que dicen después que van a seguir en protesta. Pero nos preocupa lo que ocurrió en Guerrero hace poco y la denuncia de la desaparición de los de más de 50 estudiantes que, pues, después de aquella masacre por parte de autoridades, pues no saben del paradero sus padres. ¿Cómo está esta situación de los estudiantes desaparecidos? Pues mira, ahorita están desaparecidos más de 57 estudiantes normalistas. Es una situación demasiado grave, muy dramática. Es una especie de, podríamos decirlo, como el lema aquí histórico, ¿no?, de Porfirio Díaz: mátalos en caliente, ¿no? Es decir, ante la protesta, la represión. Nosotros creemos que en gran medida estas atrocidades, estos tipos de son mensajes para el propio movimiento, o sea, es decir, mensajes de que si tú te mueves puede ocurrir algo, ¿no? Como ha ocurrido. Hace poco hubo otra masacre muy importante que se dio a conocer gracias a un testigo. Fue el de los 22 personas en el municipio del Estado de México, en Tlaxcala, lo cual habla de que las fuerzas están actuando de manera muy, muy represiva, tratando de combatir violencia con más violencia, en lugar de pues ir más al fondo, ¿no?, que es la cuestión del modelo económico. O sea, todas las fallas del modelo, todos los vicios, todas sus imperfecciones se exhiben a través de toda esta descomposición social que existe. Lo de los jóvenes en el Instituto Politécnico, si bien son demandas específicas, pero tiene un trasfondo. O sea, es simplemente el neoliberalismo el que está empujando a que las universidades eventualmente vayan desincorporando sus ramas de ciencia, de ingeniería, para solamente dejar la parte básica, ¿no?, que es lo que se requiere, porque México se ha convertido en una gran maquila. no producimos casi nada ya, no hay la mano de obra calificada necesaria, la gente pensante para generar nuestras propias tecnologías, que alguna vez la hubo en cierta medida, ahora eso no existe. Entonces el país es como una maquila enorme, ¿no? Y eso es lo que se está reflejando en este conflicto. Sergio, ¿ahora qué sectores están involucrados directamente en esta desaparición? ¿A quiénes acusan? ¿Los testigos que hay, los familiares, de la desaparición de estos más de 50 estudiantes? Pues mira, no sería muy aventurado decir dar alguna hipótesis, ¿no? Pero desde que se creó la famosa guerra contra la delincuencia, la guerra contra el narco que inauguró el gobierno anterior de Felipe Calderón, ahora casi todas las desapariciones son justificables en el contexto de esta guerra atroz. Se dice que, no sé si recuerdan, una de las primeras ejecuciones graves donde estuvieron involucradas las armas del programa Rápido y Furioso, este que aplicó la administración de Bush y particularmente la de Obama aquí en México, la matanza de Díaz de Salvarcar. Cuando le preguntan al secretario de Gobernación de ese momento su opinión sobre la masacre, él dijo, fue un pleito de pandillas, así lo resumió. No aún más en un principio. Ya después, asediados por la crítica, pues fue que empezaron las verdaderas indagatorias, ¿no?, sobre lo realmente ocurrido. Pero en este contexto de guerra atroz, lo que justifica todo es, bueno, pues es que hay guerra contra el narco, hay violencia en todo el país. Entonces, pues hechos como tal ya se empiezan a justificar de esa manera. Ahorita no hay un señalamiento claro sobre quiénes podrían estar. Ahorita lo que importa pues es la búsqueda de estos 57 normalistas, pero pues en el contexto en que estamos todo puede suceder, puede ser las fuerzas represivas del Estado, puede ser el crimen organizado, puede ser la colusión de ambos, pues para nadie es un secreto que tanto Estado como crimen organizado han estado coludidos en momentos, ¿no? Algunos gobernadores, por ejemplo, se les ha señalado de vínculos con delincuentes, con el narcotráfico, que utilizan a los mismos narcotraficantes como guardias, ¿no?, brigadas de exterminio de represión de ciertos sectores. Entonces es un contexto muy muy grave, muy lamentable. Sergio, ya para finalizar, ¿el sector estudiantil va a seguir en la calle? ¿Cuáles son las próximas acciones que han planteado? ¿Van a seguir las protestas? Sí, van a seguir. Y mira, esto es simplemente una muestra de lo que viene. Es decir, hay que tener en cuenta lo siguiente. Llevamos un ciclo neoliberal de más de 30 años. En este gobierno se dio el último puntapié de la aplicación de este modelo neoliberal. O sea, es decir, se aplicaron las reformas, sobre todo y particularmente la reforma energética. Las consecuencias de la profundización de este modelo generarán más desigualdad, más violencia, más pobreza. Entonces esto, junto con otras cosas, van a seguir saliendo. Ahorita son los estudiantes del Poli los que están en esta tesitura, y seguramente van a estar acompañados de los de la UNAM y se van a adherir a otras instituciones. Pero al rato van a ser la sociedad en sí, o sea, es decir, una situación de huelga de masas, por decirlo así, es lo que se empieza a notar. Esto es el preámbulo de eso, porque la situación ya es inaguantable para la mayoría de la población. Entonces, si los estudiantes pueden inspirar con sus movilizaciones, con su protesta organizada, pacífica, al resto de la población, sería el mérito más grande que le pudieran dar a esto, ¿no? Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente vamos a estar muy pendientes de seguir conversando contigo en los próximos días para ver cómo se desarrolla esta situación, sobre todo el tema de los estudiantes desaparecidos, que nos preocupa bastante. Claro que sí, con mucho gusto.

En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 33 minutos. Casi de nuestro. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapán, Tácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. 30 de septiembre 2010. Ecuador. De las 8 de la mañana, miembros de la tropa de la Policía Nacional se tomaron el regimiento Quito, el más. Con una supuesta protesta policial por reclamos salariales, comenzaba a desarrollarse lo que se traduciría en un intento de golpe de Estado en contra del presidente constitucional Rafael Correa. Correa había sido reelegido 3 veces por el pueblo ecuatoriano y esa tarde se trasladó a un cuartel con más de 1,000 agentes, donde los llamó a no dejarse engañar. Rafael Correa, presidente del Ecuador. Se utilizó a la policía y se quiso utilizar el ejército para desestabilizar al gobierno. Una serie de medidas coordinadas, grupos supuestamente civiles que querían apoyar enseguida la sublevación y ahí hay bien conocidos dirigentes políticos. Luego fue agredido con gases lacrimógenos y posteriormente trasladado al Hospital Policial de Quito, donde estuvo secuestrado por más de 10 horas hasta ser rescatado por fuerzas del ejército y la policía tras un tiroteo. No son ellos el problema, es un grupo, hay una influencia política ahí manipulando y lo vamos a demostrar. Y además grupos resentidos. El acto de desestabilización dejó 10 personas fallecidas y al menos 300 heridas. De los 38 golpes de Estado que registra la historia republicana de Ecuador, en ninguno se sancionó a los golpistas y sublevados. De 96 personas implicadas, 60 fueron declaradas culpables y sentenciadas a 4 años de prisión por su participación activa en el intento de golpe de Estado. Esto es Lealtad y Justicia Ciudadana. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Logros del gobierno de Evo Morales. Que hasta el 2005 se aplicaba una política neoliberal en Bolivia. Luis Trigo, embajador de la República Plurinacional de Bolivia. La que dio y generó concentración de la riqueza en muy pocas personas, desigualdad social y la pobreza, incrementando la marginación, la discriminación y la exclusión social. Esa era una realidad que vivía Bolivia. Pero a partir de Evo, con esa conciencia que asume el gobierno, es que nos permite trabajar. Y no puede haber sido posible esto sin la lucha histórica de los movimientos sociales, que han permitido iniciar pacíficamente, mediante el voto y sin utilizar la violencia, una revolución democrática y cultural que destierra la exclusión, la explotación y el hambre, el odio, para reconstruir el camino del equilibrio, de la complementariedad, del consenso con identidad propia del vivir bien. Logros del gobierno de Evo Morales. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus 3 emisiones, 6:30 de la mañana, 12:00 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con

registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le ...3.43 minutos, nos quedan unos minuticos de programa ya, después de haber escuchado a Chico Buarque con Construcción. Nosotros vamos a leerles unas informaciones importantes de cultura para mañana. Mañana empieza el tercer congreso nacional de cultura en Venezuela, Revolución Cultural, Cultura Comunal. Sobre esa premisa de fortalecer la actividad creadora a partir de la construcción de la cultura comunal, se realizará desde mañana 1 de octubre y hasta el 5 de octubre el tercer congreso nacional de cultura, un encuentro de trabajo en el que actuará el poder popular y los artífices del hecho cultural en todo el país. De esta forma, cantautores, músicos, artesanos, cultores populares debatirán las propuestas que luego se transmitirán al ente rector en la materia, que es el Ministerio de Cultura, para que oriente el avance de la gestión gubernamental dentro del reimpulso de la revolución cultural. Esta dinámica que se ha venido dando en diferentes estados del país ya se concentra en Venezuela. Desde el despacho de cultura se ha definido una dinámica de trabajo para el desarrollo de la tercera edición de este congreso, donde se abrirá el debate sobre los 6 ejes que abordan los logros y el desafío de la gestión cultural comunitaria, también la cultura comunal y el espíritu de la comuna, la soberanía cultural, el antiimperialismo, el fortalecimiento de la economía cultural y la creación artística y el ecosocialismo, y por último, la cultura como vía para la formación de la investigación. La primera fase de esta dinámica de clasificación se hizo ya en diferentes estados y ahora pasa a esta plenaria que se va a hacer acá en Caracas. Así que a partir de mañana, muy pendientes, porque una vez culmine la fase que se iniciará con las instalaciones del Congreso estadales que se hicieron, pues la jornada de discusión lideradas por las mesas de trabajo previamente definidas por el despacho de cultura, en las que también se elegirá un total de 10 de voceros, quienes serán los responsables de transmitirle al ministro Iturriza las impresiones y conclusiones que resulten del debate colectivo. Los días 4 y 5 se va a realizar el cierre del Congreso en Caracas y el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, explicó que en dicha jornada se abordará un documento final en el que serán contempladas las nuevas metas de trabajo recogidas y definidas por el Ministerio de participación de cultores y comunas. Entre otras notas también, mañana la invitación está abierta porque inicia el cuarto Festival Venezolano de Cine de la Diversidad 2014, en el que serán proyectadas más de 200 películas, entre ellas 29 obras de 15 países, según lo informó pues su organizador, José Alirio Peña. Mañana vamos a intentar comunicarnos con él para conversar y que él mismo les haga la invitación a cada uno de ustedes. Peña mencionó que el evento culminará el domingo 5 de octubre en el Centro Cultural Parque Central. Entre la cartelera de películas seleccionadas bajo la temática de la sexodiversidad está la inclusión y el respeto. Destacan también documentales, cortometrajes, largometrajes y piezas de videoarte. La programación contempla del 1 al 4 de octubre sean exhibidos los films que posteriormente serán calificados por el jurado. El domingo 5 se proyectará la obra ganadora de la competencia, la cual será presentada posteriormente en otras regiones del país. La inauguración y cierre del festival se presentará la obra Reina Arrastrada, dirigida por Román Casanova, quien mencionó que la misma apunta hacia la diversidad y que aborda además temáticas propias de la comunidad LGBTI y además rescata los valores del ser humano. Pues están todos invitados a partir de mañana, 1 de octubre, con esta importante actividad que se realiza de la comunidad LGBTI, el 4º Festival Venezolano de Cine de la Diversidad 2014. Nosotros nos vamos, ya el Tren de la Tarde llegó a su fin por el día de hoy. Los esperamos mañana nuevamente a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros por las noticias del mundo. Como siempre, trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nos vamos con música. Bebe Gilberto, Bananeira, nos dice Jonathan a través del máster. Nosotros nos vamos, nos despedimos, hasta mañana, se les quiere. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.